1975. Mensaje de Yves Domergue desde Buenos Aires a su familia en Francia. La police à la faculté devient de plus en plus brutale, vraiment de plus en plus sauvage. En la universidad, la policía se pone cada vez más brutal, más salvaje. El otro día, de repente, hubo alaridos en plena clase y todos los alumnos salieron impresionados. Eran alaridos de una sola persona. Todos salieron al balcón del primer piso y en la planta baja había un estudiante que había sido detenido por la policía, un activista que empezó a gritar su nombre. Todos estaban impresionados e indignados y se negaban a volver a clase. Entonces la policía comenzó a usar la fuerza, a empujarlos a todos, a golpearlos para que vuelvan a sus cursos. Al final empezaron a volver a las aulas, pero lo hacían lentamente e insultándolos constantemente. De tal manera que todos los estudiantes a coro insultaban a los canas por su actitud. Los canas se pusieron histéricos. Uno de ellos tenía una ametralladora con la que les apuntó a los estudiantes amenazándolos. Luego se pusieron cada vez más histéricos. Comenzaron a agarrar estudiantes al azar y los molieron a palos delante de todos. Los tiraron al piso, les dieron patadas, les saltaron encima. Algunos terminaron sangrando. Un espectáculo horrible. Muchos estudiantes indignados salieron en defensa de sus compañeros. Entonces los canas sacaron sus revólveres amenazando con disparar. Así, todos regresaron a las aulas y aquellos a los que los habían golpeado se los llevaron en cana. Seguro que la siguieron ligando. Una vez que todos volvieron a sus clases, varios profesores, muchos de ellos alcahuetes, quisieron seguir dictando sus materias, pero los alumnos no querían. En algunos casos se irrumpió el curso y en otros los profesores lograron imponerse. Devant une telle indignation, personne n'avait été dans l'état d'esprit de continuer leur classe. Ce qui fait, c'est qu'ils ont pendant certaines classes, ils ont dû interrompre la classe, dans d'autres, les professeurs ont réussi à s'imposer. No olvidaron, denunciaron, hicieron justicia. Melingüé, el pueblo que encontró a Yves y a Cristina. Yo leí la historia también de los chicos que se interesaron, de la docente que impulsó la investigación y de ese empleado que había custodiado celosamente ese expediente. También de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe que colaboró activamente. El compromiso de quien es la vicegobernadora cuando fue miembro de la justicia, porque esto es bueno, así como yo critico a la justicia que fue cómplice de la dictadura, la señora vicegobernadora fue fiscal y fue una mujer muy comprometida con la lucha de los derechos humanos y también las cosas que son buenas deben ser reconocidas. Gracias, Griselda, por todo su compromiso con esta lucha. Cristina Kirchner. A los chicos que trabajaron en esto, julio de 2010. Quiero agradecer la comunicación que hemos recibido del gobierno de Francia. Hay 18 franceses que han desaparecido en la República Argentina. Todavía nos falta, como sociedad, dar explicaciones sobre esas desapariciones y es nuestra obligación, desde el lugar en que estemos, colaborar en esa tarea de dar explicaciones. Me impresionó mucho, debo decirte, lo que dijiste, que tal vez en un lugar como la Casa Rosada se pergeñó todo eso. En el turno que a mí me ha tocado ser presidenta de todos los argentinos, puedo mirar a los ojos de todos y cada uno, porque todo lo que he tenido que hacer y lo que aún haré es una obligación más que tengo como presidenta de la República y como tal la asumo y la asumiré siempre. Muchas gracias, señor embajador de México, por su presencia. Lo confundí con el papá. Muchas gracias, embajador de la República Francesa. Gracias, chicos, docentes, Griselda, Hermes, Estela, Rosa, qué sé yo. Todos los que, desde nuestras distintas historias y experiencias, tenemos en esto sí una identidad común, que no es poca cosa, que los derechos humanos sean una política de Estado en la República Argentina. Veo tus huesos desnudos, huesos perforados, delicadamente ordenados en una mesada. Te miro y te reconozco. Veo tus huesos desnudos, recorro tus miembros delgados. No quiero que tome frío. Entonces, te arropo, te arropo, te arropo. No teníamos la más mínima esperanza de encontrarlo, porque no teníamos pistas de dónde lo habían secuestrado, la ciudad de Rosario. Pero nada más que esto, no teníamos ningún testigo, no había ningún rastro del paso de Ive en ningún campo de concentración de la región sur de Santa Fe o de Rosario, de donde, o sea, no teníamos por dónde empezar a buscar. Junio de 2003. Juliana Cagrandi y sus alumnos del tercer año polimodal de la escuela 425 de Melincué le entregaron un informe a Estela De Carlotto cuando la titular de Abuelas de Plaza de Mayo viajó a Firmat para inaugurar el pasaje Rodolfo Walsh. Primero les cuento qué pasó, que en el 76 un señor encuentra dos cuerpos. Juliana Cagrandi. Y que esos cuerpos fueron enterrados en Melincué y que durante muchísimo tiempo estuvieron como en él. Del documental El Caso Melincué. Y también lo que les cuento es que todo esto figuraba en un expediente que no iba a ser una tarea sencilla, que íbamos a tener que estudiar un montón de cuestiones teóricas que al chico de 17 años no le gusta, pero para que él entienda por qué yo les decía NN, por qué les decía terrorismo de Estado, ellos tenían que hacer todo un recorrido teórico, buscar en libros. La profesora de Ética Ciudadana había propuesto un trabajo sobre la memoria y los derechos humanos, rescatando del olvido una historia que la perseguía desde su adolescencia. Dos cuerpos fueron encontrados el viernes 26 de septiembre de 1976 por Agustín Buitrón, el dueño de un campo a 5 kilómetros de Carreras, sobre la ruta provincial 90, muy cerca de Melincué. No, al principio del 75 nos embarcamos a Francia. Eric Tomar. Ya terminamos en diciembre nuestra secundaria. Hermano de Yves. Todo el año 75 me quedo en Francia. No había espacio para pelearlo, la posibilidad de quedarme directamente como hizo mi hermano, que ya estaba muy, muy comprometido con el país y con la política del país. Entonces todo el año 75 él se quedó solo en la Argentina, pero teníamos un contacto fluido, especialmente por carta. Cada tanto conseguía alguien que le prestara un teléfono y nos llamaba de madrugada, pero hubo un contacto permanente. Y fue así que preparamos mi vuelta a la Argentina. Y bueno, vuelvo en barco y llego en marzo de 1976. A tal punto que la última carta o la última comunicación que tengo con Iván antes de embarcarme me dice: no sé si vas a llegar antes o después del golpe, porque el golpe se viene. Llegué antes. No. Y ahí fue, a partir de marzo del 76 hasta septiembre que lo secuestran, y noviembre del mismo año que yo me vuelvo allá para Francia, que bueno, estamos juntos, aunque muy distanciados por el problema de la clandestinidad de mi hermano. Te arropo con tu primer grito en una clínica de París a la hora de la siesta del verano del 54. Te arropo con la sal del ancho mar que nos transportó a tierras desconocidas y argentinas. Te arropo con la ascendencia que siempre te confirió ser el mayor de 9 hermanos. De 9 hermanos. De 9 hermanos. 1976. La justicia dijo que los jóvenes habían sido asesinados 2 días antes. Asentaron muertos por disparos. Él vestía un pantalón común, una polera marrón y un saco. Ella estaba semidesnuda. Ambos tenían señales de haber sido torturados y quemados. Él tenía una herida de bala en su ojo derecho. Ella presentaba un disparo en el abdomen. Él, cada vez que viajaba a algún lado, no me decía dónde, me avisaba, ¿no? Para que yo no me preocupara. Y después me anticipaba que volvía o me sabía cómo ubicarme. Yo trabajaba en una panadería, entonces él caía ahí como cualquier cliente, compraba 2 milloncitos más, no, porque no tenía plata, y ahí me pasaba: bueno, nos vemos tal rápido. O me llamaba por teléfono, porque él tenía mi teléfono de la pensión donde yo vivía. Y bueno, en septiembre, él acababa de cumplir 22 años en agosto, bueno, al mes viaja a algún lado, que después me entero que es Rosario, y desde Rosario a los pocos días me manda una carta postal, como era en la época, y me dice, bueno, acá hay amigos que se están enfermando, en poco tiempo nos vemos, vuelvo para Buenos Aires. Fue la última comunicación que tuve con él. Y esperé casi, bueno, un mes y medio fácil, hasta que hice la denuncia en la embajada y me volví para Francia. Pero no hubo ningún dato concreto en ese momento que me dijera, mira, en tal lugar lo secuestraron a tu hermano, tal día, nada. Todo eso lo hemos reconstruido a lo largo del tiempo y con dificultad, pero ahora tenemos una historia bastante completa. Te arropo con aquel pullover rojo igualito a mi pullover rojo y al pullover rojo de nuestra única hermana mujer, tejido con incansables manos de madre. Te arropo con el corte de flequillo recto y nuca rapada, especialidad paterna para sus hijos varones. Te arropo de cowboy y de tus furibundos ataques con disparos de cebita, persiguiéndome entre los maltratados malbones del jardín. Por fortuna, siempre corrí más ligero que vos. 1976. El 29 de septiembre fueron enterrados como NN en la sección A, sepulturas 2 femenino y 3 masculino del cementerio de Melincué. Nadie sabía sus nombres, no conocían su pasado ni sus sueños, pero en aquel pueblo, a 117 kilómetros de Rosario y 372 de Buenos Aires, muchos de los 2.500 habitantes sabían quiénes habían apretado el gatillo. Durante décadas, manos anónimas dejaban flores en ese lugar. Los primeros datos concretos llegan bajo la forma de cartas anónimas. Primero, que nos enteramos bastante después también, llegan dos cartas, no anónimas, sino firmadas por comisión de familiares de presos políticos, así firmadas, ¿no? Que llegan a la embajada de Francia en la Argentina. Y eso llega en noviembre y la otra en diciembre del 76, o sea, muy poco tiempo después del secuestro. Que ellos no los comunican años después, digamos, porque bueno, hay una actitud bastante censurable de la embajada de Francia de la época en la Argentina, ¿no? Y después, en diciembre del 76, o sea, 3 meses después de lo que sabemos que ahora fue el secuestro de mi hermano, que fue cerca del 20 de septiembre, llega a París una carta a nombre de Eric Domenech, o sea, deformaron el apellido, pero era mi nombre, la dirección era la correcta, se ve que era un contacto que había dejado mi hermano, como se estilaba en la época, y bueno, nos dice que efectivamente ahí lo secuestran en la calle, en Rosario. Lo balean, lo introducen al batallón 121 de comunicaciones, que queda en la zona sur de la ciudad. Y que, bueno, que hagamos todo lo posible, ya que además es francés, que la ONU, que el diario Le Monde, que absolutamente todo para tratar de salvarle la vida, ¿no? Bueno, después, bueno, pude reconstruir un poquitito en el 79, cuando recorriendo Europa, buscando compañeros de militancia de mi hermano en Suecia, me encuentro con el que fue el último compañero que lo vio con vida en Rosario, ¿no? Que fue el que lo alojaba. Lo iba a buscar todas las noches a una esquina X y lo traía a su propia vivienda porque no tenía donde vivir mi hermano, y a la mañana tempranito lo sacaba, y todos los días así, ¿no? Y de vuelta, hasta que una noche fue a buscarlo, no vino, y él es el primero que me da el dato de que a Yves no se lo llevaron solo, sino que tenía una compañera, sin nombre, sin ninguna característica. Entonces, a partir de 1979 ya empezamos a denunciar que lo secuestran a Yves junto con una compañera. Bastante tiempo después le podemos poner el nombre de Cristina Cialceta y contactar a la familia. Pero por eso todo fue muy gradual. Y como todos estos casos, todo fue a pulmón, sin ningún ninguna ayuda de ningún estamento del Estado represor, obviamente, porque ya sabemos que no han publicado ninguna lista, no han reconocido ningún secuestro, no han dado ninguna pista, así que hubo realmente que arañar la tierra para buscar hasta encontrar inclusive los restos. Te arropo con tu camiseta blanca cruzada por una banda roja, disputando el mismo balón de cuero número 5, yo con los colores de Boca bien pegados al pecho. Te arropo de uniforme escolar, de monaguillo, de mochilero, de apasionado por los números, de inquieto estudiante universitario, de naciente militante revolucionario. Te arropo con las melodías de Daniel Biglietti para juntos volver a entonar la cubana Canción del Elegido. Esa que dice, lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. En el sur de Santa Fe, la última dictadura produjo 238 desapariciones y asesinó a 204 personas. En aquella Argentina donde la cacería de opositores estaba regionalizada por la doctrina francesa, el general Ramón Díaz Bessone, como comandante del segundo cuerpo de ejército, fue el dueño de la vida y de la muerte hasta octubre de 1976. La primer arma, el primer ejército para la lucha contra una agresión revolucionaria, subversiva, guerrillera, es un buen aparato de inteligencia. General Ramón Díaz Bessone. Y esto fue una de las enseñanzas que nos transmitieron los franceses de su experiencia en Argelia. Están atendiendo un comercio, están asistiendo a clases en la universidad o en colegios, están enseñando como profesores, puede ser un médico, un abogado, un ingeniero, un trabajador, un obrero. Otra cosa que fue muy importante de los franceses fue la cuadriculación territorial, ¿no? Claro, la organización, la compartimentación del territorio en zona, eso es doctrina francesa. De todo el ejército argentino, todo, sin excepción. Los hombres que en aquel tiempo estaban en actividad, todos actuaron en la guerra contra la subversión. ¿Cómo usted puede sacar información si usted no lo aprieta, no tortura? ¿Cómo usted puede? ¿Y sabe por qué? Supóngase que hubiera habido 7.000, que no hubo 7.000 desaparecidos, pero póngale que hubiera habido 7.000. ¿Usted cree que podíamos fusilar 7.000? Desde el Papa al fusilar 3 nomás, mire lo que el lío que le armó a Franco con 3. Se nos viene el mundo encima. Usted no puede fusilar 7.000 personas. Y si lo metía en la cárcel, ¿qué? Ya pasó acá. Venía un gobierno constitucional y los ponía en libertad, porque esta es una guerra interna. No es el enemigo que quedó del otro lado de la frontera. Salían otra vez a tomar las armas, otra vez a matar. Los franceses formaron a los militares argentinos. Después los yanquis les dieron un codazo y los apartaron y tomaron la posta y armaron la Escuela de las Américas y todo lo demás. Pero es más, los americanos, los yanquis, fueron formados por los franceses también, ¿no? En toda la contrainteligencia, en toda la... Y en Argelia no nos olvidemos que había desaparecidos, había vuelos de la muerte, había campos, ¿no? Tortura. Tortura, obviamente. Y bueno, entonces los mejores alumnos seguramente fueron los argentinos, ¿no? Y entonces, claro, se da esa disyuntiva, ¿no? De que militares argentinos formados según la escuela francesa de Argelia terminaron secuestrando a un francés, ¿no? Que en realidad fueron 20 los franceses víctimas de la dictadura, ¿no? Pero bueno, esa misma vuelta de las enseñanzas de los franceses favorecieron que tuviéramos 20 franceses desaparecidos o asesinados. En el sur del planeta, la complicidad con la dictadura de la embajada francesa en Buenos Aires y de algunas entidades de la comunidad que residían en la Argentina. La embajada y un poco más también, porque inclusive, por ejemplo, a nivel de los máximos directivos de la Alianza Francesa también, era un nido de gente pro-militar absolutamente. Varios que venían de actuaciones poco valorables en países de África, en Sudáfrica con el apartheid, bueno, tenían antecedentes realmente lamentables. Pero hay un listado, yo lo tengo, digamos, no viene al caso, además son nombres conocidos por la comunidad francesa, no por el gran público, pero desde el embajador, el cónsul, y lo simbólico, por lo menos lo que puede resumir todo esto, es lo que dijo el vicecónsul cuando recibió a mi papá, porque yo cuando salgo de Argentina, en el 13 de noviembre del 76, ya cuando hice la denuncia y no tenía más nada que hacer acá, vuelvo a Francia. Al día siguiente mi papá viene a Argentina para depositar los recursos de habeas corpus, ¿no? Y estuvo una semana depositando en distintos juzgados los recursos de habeas corpus, tanto en La Plata, como en Buenos Aires, como en Rosario. En Rosario porque el sobre que yo había recibido decía Rosario, ¿no? Entonces suponía que mi hermano había estado en Rosario en la última carta que me escribió. La Plata, por las dudas que lo hubiesen secuestrado en el camino de vuelta hacia Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Y Capital, por si lo ven, ¿no? Cuando llega a la Argentina, entonces, el 14 de noviembre, lo va a ver al vicecónsul, un tal Marqués, y Marqués le dice así, pero sin anestesia, le dice, mire, su hijo era izquierda, yo soy de derecha. Voy a hacer lo estrictamente mínimo que impone mi rol, ¿no? Mi función. Nada más. Así le dio la bienvenida a un pobre señor que venía buscando desesperadamente a un hijo secuestrado, ¿no? Que se vino desde Francia para ver qué puede ser. Bueno, eso representa un poquito lo que era la embajada, los funcionarios en la época acá en Argentina. Después tuve acceso a comunicaciones internas entre la embajada y el Ministerio de Relaciones Exteriores en París, y bueno, hablaban muy despectivamente del caso. Cuando venía alguna personalidad de Francia a Argentina, decían, no, acá no hay más franceses desaparecidos, está todo resuelto, ¿viste? O sea, realmente no hicieron nada. En Europa, la solidaridad del pueblo francés. Francia recibía a los refugiados argentinos, chilenos, uruguayos. Entonces había una comunidad latinoamericana, digamos, bastante importante. Brigitte Domergue. Que militaba, que se organizó y que militaba por los derechos humanos en sus países. Hermana de Ives. Y Francia le daba ese espacio. En los medios hubo personalidades importantes que apoyaron todos los reclamos, como Yves Montand, Daniel Mitterrand, me olvido de algunos seguro, pero... Sí, Michel Piccoli, el propio François Mitterrand que estuvo, sí. Porque lo que refiere ella es que todos los jueves, absolutamente todos los jueves, frente a la Embajada Argentina en París, había una manifestación de franceses. Todos los jueves, y eso duró hasta año y medio o dos años después de la vuelta a la democracia en Argentina, ¿no? Llueva, truene, nieva o calor, siempre estaban, y eran las mujeres de la acción de los católicos por la abolición de la tortura. Era Pierre Bercy, que era del Club Socialista de los Derechos Humanos, eran franceses. Había argentinos que los acompañaban, que los rodeaban, nosotros los familiares íbamos muy, muy seguidos, y era notable. Y ahí donde iba Mouton, Simon Signoret, Piccoli, Mitterrand, Alcalter, bueno, una cantidad de intelectuales y de políticos franceses que activamente apoyaban. Y el tema del boicot al mundial fue fabuloso, todos los carteles, afiches, todo esto, y bueno, y que cada jugador de Francia tenía el nombre de un preso o desaparecido argentino, que Michel Hidalgo, el técnico, nos recibió a los familiares en el aeropuerto antes de embarcarse, y fue bárbaro, fue muy, muy, muy solidario. Bueno, son gestos que concretos que hacen de París realmente un punto fuerte dentro de lo que era la campaña, y seguramente por esto y por la cantidad de refugiados y de militantes que seguían en política en el exterior, Massera creó su centro piloto en ese mismo lugar, ¿no? Te arropo para nuestros encuentros furtivos cuando el país ya era una gran trampa y vos un clandestino más. Te arropo con tu único saco rústico azul gastado y con tu postrera y ojerosa sonrisa frente al objetivo en el invierno del 76. Te arropo y vuelvo a desvestirte de galante amante de Cristina, tu compañera, tu compañera, tu compañera. Jorge Alberto Basuino era empleado judicial en aquel 76. Gracias a que custodió esos papeles de aquellos que amenazaban con destruir las pocas pruebas que documentaban estos asesinatos, en el 84 el expediente fue reabierto. Usted le da entrada El lunes 27 de septiembre. El lunes 27 de septiembre. A todo esto me llama el médico de policía, Jorge Alberto Basuino, para ir a buscar unos cuerpos, y me dice no, no se puede trasladar por debido a la circunstancia de que los cuerpos no estaban en estado. Entonces, documental el caso lo ingresa o lo llevan por intermedio de una chata. Ah, acá está el original. Es el original. Tal es así que es todo con mi letra. Ajá. El ingreso es con mi letra. ¿Y el ingreso fue entonces el mismo domingo 26? No, no el ingreso, sino se pone en el expediente como fecha del hecho. Iniciado él, el 26 de septiembre de 1976. Perfecto. Exactamente. Homicidio, NN masculino, NN femenino. Acá en Melincue. Al año siguiente, el juez Gustavo García Méndez solicitó un informe al Registro Nacional de las Personas, basándose en las huellas dactilares. Pero la respuesta congeló la búsqueda durante otros 16 años. Al encontrarse inundados los sótanos donde está la información requerida, no fue posible la identificación. El juez de instrucción de Melincué, Carlos Rizzo, logró que en diciembre de 2000, funcionarios de la Fiscalía Federal de Santa Fe llegaran hasta Melincué, respondiendo a un pedido de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. En ese momento se ubicó el lugar del cementerio donde presuntamente se encontraban inhumados los cuerpos. Rizzo tuvo la causa en su despacho hasta su muerte. Un accidente automovilístico lo mató a mediados de abril de 2003, justo cuando iba a solicitar la asistencia técnica del equipo argentino de antropología forense y del Banco Nacional de Datos Genéticos. Justo cuando estaba por identificar los restos. Te arropo con los plomos que te apagaron y ahora se vuelven contra quienes te quisieron ocultar por siempre. Te arropo con los yuyos y las moscas de carreras, con la tierra de Melincué que abandonaste con tu carne dolida, con las flores sobre tu tumba posada por manos desconocidas para muertos desconocidos. Te arropo con los guardapolvos blancos de niños y docentes empecinados en ponerles nombres a los habitantes más anónimos del paraje. En 2008, aquellos estudiantes de la Escuela Pisurno de Melincué decidieron que la pregunta que los perseguía desde hacía 5 años tenía que tener una respuesta. Se presentaron ante la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y esa cartera solicitó a la jueza de instrucción, Mirta Leale, la reapertura de la causa judicial. Te arropo con 6 gotas de mi sangre para que tus huesos y mi plasma se fundan en un mismo irrefutable ADN. Te arropo con la mano amiga de quienes te encontraron, te desenterraron, te cuidaron, te devolvieron una identidad y una familia. Te arropo, te vuelvo a desvestir y te llevo conmigo. El equipo argentino de antropología forense exhumó los cuerpos en junio de 2009. El sitio donde fueron enterrados se salvó milagrosamente de la gran inundación de 1978 cuando desbordó la laguna de Melincué. Fueron citados a declarar la profesora Cagrandi, el sumariante Basuino, el sepulturero Modesto Peralta, Juan Rodolfo Rosso, a cargo del juzgado de Melincué en el 76, y el por entonces secretario del juzgado, García Méndez. El 5 de mayo de 2010, a casi 34 años de los asesinatos, los restos de aquellos 2 jóvenes fueron identificados. Yves Marie Alain Domergue tenía 22 años. 22 años. Cristina Cialceta Marul, 20. 20. Hermano, amigo, compañero, juntos partamos en busca de más huesos desnudos, que quedan tantos por hallar. Huesos desnudos, de Eric Domergue, hermano de Yves. 1975. Mensaje de Yves Domergue desde Buenos Aires a su familia en Francia. La situación del país es particularmente crítica, mucho más que la que describía en las últimas 2 cartas. Lo que ahí les contaba se está produciendo en estos momentos. El costo de vida aumentó de manera descomunal, sin precedentes en la historia argentina. Todos los precios se incrementaron en el orden del 100, 150 o 200%. Di algunos ejemplos en la carta, no los voy a repetir para no ser reiterativo. Lo concreto es que esto es realmente desastroso. Por ejemplo, los taxis, que antes estaban todos llenos. Había que esperar 15 minutos o media hora para conseguir uno. Ahora hay colas de taxis vacíos por todos lados. Muchos taxis vacíos. Los taxistas ya prefieren no girar. Se detienen en una esquina, abren el diario y se quedan esperando que suba un pasajero. Es realmente una situación catastrófica. Las estaciones de servicio, ahora que la nafta aumentó enormemente, antes estaban siempre llenas, ahora están semivacías. Todas las pequeñas empresas están en una situación muy crítica. Las únicas que se salvan son las grandes, pero las pequeñas van directo a la quiebra. No están en condiciones de soportar tales aumentos. Todos los productos industriales, por lo general, duplicaron o triplicaron sus precios. No estoy muy seguro, pero creo que el dólar oficial está en el orden de los 4.200 pesos o algo por el estilo. Una monstruosidad. Para las importaciones estos son precios descomunales. En fin, la situación es extremadamente crítica. Yo no sé cómo voy a vivir porque con lo que gano como telefonista en el colegio, aún completando un poco con clases particulares que doy, no alcanza. Estoy sacando cuentas en estos momentos para ver cómo voy a hacer para vivir. Es dramático. En fin, no es tan dramático para mí porque de todos modos me las arreglo. En general, tengo muy pocos gastos. Entonces, tendré que consumir menos, limitarme a lo estrictamente necesario, es decir, los viajes, la comida. Pero digamos que es verdaderamente crítico lo que pasa. Y si es crítico para mí, lo es mucho más para la familia tipo, para la gente en general. En fin, les comentaré todo esto con más información, muchos más datos, en una próxima carta. Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso. Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges. No olvidaron, denunciaron, hicieron justicia. Melincué, el pueblo que encontró a Yves y a Cristina. Yves había nacido en Francia el 8 de agosto de 1954 y era el mayor de 9 hermanos. Su familia llegó a Buenos Aires en julio de 1959 y la mayoría de sus integrantes regresaron a Europa en el 74. Él se quedó cursando ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. Pues mis padres se casaron en París y él, mi padre es francés, pero nació en Egipto. Brigitte Domergue. Y al terminar el liceo secundario se instaló en Francia para empezar a estudiar. Hermana de Yves. Luego conoció a mi madre, se casaron y tuvieron 3 hijos. El mayor es Yves, luego viene Eric y en tercer lugar vengo yo. Mi padre trabajaba en un banco y le han propuesto trabajar para una empresa francesa de obras públicas que tenía una sede en Buenos Aires. Bueno, estamos hablando de 1959, sí. O sea que efectivamente. Sí. 1954 nació Yves. 1956 nació Eric, 1957 nací yo y 1959 nos vinimos a vivir a la Argentina. Los Domergue llegaron con 3 hijos y dejaron a Argentina casi 2 décadas después con 6 más. 8 varones y 1 mujer. Los recuerdos están un poco ligados a las residencias, los domicilios que tuvimos. Primero en el barrio Núñez, luego en Belgrano, Soldado de la Independencia. Y bueno, están ligados a esos momentos compartidos. Por ejemplo, los momentos de las comidas, una mesa muy muy grande con los 9 hijos, bueno, mis padres y siempre algún que otro agregado, porque siempre veníamos con amigos, amigas. El 99% de los recuerdos, por lo menos que tengo yo, de esa etapa argentina, de esa infancia y adolescencia, son momentos muy gratos, ¿no? Eric Domer. De un familión, claro, porque llegaron con 3 hijos y uno encargado. Y después tuvieron, hermano de Ives. 5 más, ¿no? O sea que en total 9 hijos, de los cuales 8 varones y la única mujer, que es mi hermana Bridget. Así que bueno, efectivamente era todo estralar, absolutamente todo, ¿no? La comida, el transporte, las vacaciones, obviamente eran tarros de dulce de 5 kilos, todo era para un regimiento. Y bueno, y éramos una familia muy católica, dentro de todo muy abierta, teníamos espacios para expresarnos cada uno, la familia, con mis padres. Honestamente fueron recuerdos muy buenos, una familia sin demasiados problemas económicos, salvo al final, que ya mi viejo cambió de trabajo y se quedó sin el empleo que le pagaban desde Francia, entonces bueno, ahí sí la tuvo que remar. Pero si no, una familia de clase media, sin problemas, en un barrio piola, lindo, tranquilo. Así que eso fue, digamos, hasta 1974 que la familia se vuelve a Francia, salvo mi hermano mayor. Una familia y dos culturas. Y realmente vivimos a caballo de las dos culturas, porque en casa hablamos en francés, ¿no? En el colegio también, porque íbamos al colegio francés. En el barrio con los otros pibes, no, hablábamos en porteño. Nosotros los más jóvenes, los niños, nos aporteníamos muy rápidamente. Y mis padres, como decía mi hermana, se han aclimatado y estaban realmente muy, muy agradecidos con el calor que encontraron dentro de la gente acá en Buenos Aires, ¿no? En la Argentina, porque viajamos además. No. Bueno, además cuando ellos llegaron, los tres éramos muy pequeños y nos mandaron a un jardín argentino para que podamos rápidamente aprender el idioma. Y después del jardín de infantes, aulas francesas en el corazón de Buenos Aires. El colegio estaba en Pampa y 3 de febrero. Que vino el general de Gaulle a poner la primera piedra y participamos de la ceremonia. Fuimos primero a Ezeiza con las banderitas de los dos países a esperarlo. La colectiva francesa ahí acompañando. Una familia en la que no se hablaba de política hasta que Ives ingresó a la universidad en 1971. La política no entraba a casa, o sea, con mis padres no hablábamos de política, no hablábamos de cultura, de religión, de viajes, de turismo, de un montón de cosas, pero de política no. Pero bueno, hemos vivido y hemos crecido en una República Argentina de los años 60, que creo que nos marcó a todos, ¿no? Así que estamos hablando de los años 60, que alumbró el Cordobazo, el Rosariazo, la caída de Onganía en el 70, ni hablar después de todo lo que lleva hasta el 73, de Cámpora, todo esto. Y bueno, obviamente lo hemos absorbido de alguna manera, especialmente Yves, porque Yves termina la secundaria en 1971, o sea que a partir del 72 entra a la facultad, y era una efervescencia absoluta. Entonces él lo vivió en carne propia. Y nosotros, porque la confianza que había y el diálogo que había con él, nos transmitió un poco todo esto, pero no fue de adentro de la casa, sino que vino todo desde afuera, ¿no? Porque es cierto que mis padres vivían la guerra, pero no la vivían como soldados. Mi mamá se acuerda perfectamente de los nazis en París, invadiendo, ocupando, pues la vivía ahí. Y mi papá lo vivió de otra manera, muy lejos, ahí en Egipto, en un pensionado en una escuela de cura. Pero bueno, no hubo grandes golpes familiares por el tema de la guerra, así que eso no se hablaba, pero relativamente poco también de esta etapa de mis padres en casa, ¿no? Por lo menos si lo recuerdo yo. Mi papá cuenta algo en uno de los tantos reportajes, uno que le hizo Carlos Gaveta en Francia a raíz de toda esta historia. Él dice, yo en realidad la Argentina profunda la conocí a partir del relato de mis hijos que se iban de campamento. Porque nosotros íbamos de campamento, no eran simplemente campamento de plantar la carpa, sino también de contacto con la gente. Especialmente un viaje que hicimos a JJ Castelli en el Chaco, en el Impenetrable, en el 72, donde fuimos a trabajar en un hospital de tuberculosis, ¿no? Directamente, o sea, a trabajar, a hacer cositas, ¿no? Un pozo ciego, un altar para la capillita con los indios tobas que se morían todos de tuberculosis. Y nosotros le traíamos todos estos relatos a mi papá. Y obviamente era otra Argentina que en el barrio Núñez, o en el barrio de Belgrano, o en el barrio de Congreso, donde trabajaba mi papá, no llegaba. Y él dice, yo aprendí a conocer la Argentina profunda gracias a los viajes de mis hijos. Así que traíamos la política que absorbía mi hermano en la facultad y en la calle, porque era mayor que nosotros, y nosotros también de los campamentos. Y bueno, toda esta ensalada produjo que, bueno, nos estallara la cabeza de alguna manera en un momento. Primero el PCR y después el Partido Revolucionario de los Trabajadores. En los años 73, principios del 74, la organización era semiclandestina, ¿no? Después absolutamente clandestina. Entonces me contaba algunas cosas, pero generalmente no me daba mayores detalles. No nos daba, porque en ese momento estábamos todavía juntos, mayores detalles de qué es lo que hacía realmente. Después, bueno, con el tiempo, encontrándome con compañeros que han militado con él, tanto en Europa como ahora, inclusive hasta hace poco, gente nueva que conozco. Bueno, me van contando pequeños detalles y, bueno, efectivamente viajaba y viajó por lo menos desde fines del 74 regularmente a la ciudad de Rosario. Pero no vivía ahí. Iba por actividades militantes, llegó a tener bastantes responsabilidades. Tenía 22 años cuando lo matan, pero ya era un cuadro, digamos, revolucionario, según me cuentan, pero los detalles nunca me los daba. 1974. Hackeado por problemas económicos, el padre de Yves decide el regreso a Francia. Vuelven todos. Yves se queda en Buenos Aires. Con 9 hijos se planteó que era el momento, todavía tenía unos bienes que era la propiedad de la casa y un auto, y se planteó si no era el momento de regresar a Francia, porque ya no podía con la familia, no podía mantener a la familia. Y fue así que viajó primero solo a Francia, buscó trabajo, consiguió rápidamente y regresó a Argentina para levantar todo e irse con los 6 más chicos. Los 3 mayores, y Eric y yo, quedamos en la Argentina. Eric y yo solo por un tiempo, porque no habíamos terminado el secundario, y Yves, bueno, ya había decidido quedarse. Y supe que Yves, a pesar de la tristeza que le provocaba que su familia se alejara, que para él era un gran alivio, porque sentía que era muy difícil protegernos de sus actividades, ¿no? De lo que nos exponía con sus actividades. Cristina nació el 2 de agosto de 1956 en el Distrito Federal Mexicano, ciudad en la que se exiliaron sus padres luego del golpe del 55. Su papá había sido edecán de Juan Domingo Perón. En 1972 llegó a Rosario, terminó la secundaria y comenzó a estudiar antropología en la Universidad Nacional de Rosario. Compartieron con Yves la militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el amor y la clandestinidad. Para sus compañeros, él era el francés o lechuga, y ella la mexi o la mexicana. Y Cristina, también la fui conociendo en estos últimos años, porque yo no la conocí personalmente. Cristina era una compañera de militancia de Yves en Rosario. Ella tiene una particularidad, los dos tienen una particularidad en realidad, porque Yves es francés, ¿no? Y Cristina mexicana. O sea que estamos hablando de dos extranjeros que militaron y dieron la vida por la Argentina. Cristina es hija de un señor llamado Cialceta, que era sobrino y funcionario de Perón, que se fue en el 55 en la corbeta a Paraguay. De ahí se fueron para México, con la que era la esposa entonces, y Cristina nació el 2 de agosto del 56 en la Ciudad de México. Bueno, y ahí hasta los 16 años vivió en México, ¿no? O sea que estuvo radicada allá, llegó a la Argentina ya adolescente, terminó la secundaria y empezó a trabajar, a estudiar en la Facultad de Antropología en Rosario. La familia era de Rosario, por eso se fue a vivir directamente para allá. Y bueno, con tonada mexicana, las amigas, hemos encontrado varias amigas de Cristina de aquel entonces, se ríen por la tonada, por la confusión con los términos, ¿no? Que en toda América Latina un término no quiere decir lo mismo en todos lados. Entonces, lo divertido es cómo nosotros conocimos a Cristina, cómo fue que descubrimos que Cristina existía. Yo tengo una amiga uruguaya, franco-uruguaya, con quien hice toda la escuela, y que también regresó a Francia al mismo tiempo que yo. Y ella me cuenta que un día tenía una amiga en París, una amiga argentina, y que un día le muestra fotos de su infancia o de su adolescencia, y que esta amiga, que se llama Analía, reconoce la foto de mi hermano y dice: a este muchacho lo conozco. Y fue así que ella le dijo, Analía no conocía el nombre de mi hermano porque estaba en la clandestinidad, pero fue así que pudimos saber que Yves tenía una compañera. Y esta Analía era la mejor amiga de Cristina. El 20 de septiembre de 1976 fueron interceptados y detenidos por una patrulla del ejército argentino y llevados al batallón 121 de comunicaciones, en Rosario. Para saber la verdad, los familiares de Yves y Cristina tuvieron que esperar 34 años. En noviembre del 2010 me llega un mail de la Dirección de Derechos Humanos de Santa Fe. Un mail que me dice que, bueno, que ellos van a venir a Buenos Aires, que querían verme porque tenían unos datos que querían chequear conmigo. Un mail obviamente muy, muy prudente. Digo, pero por supuesto, les contesto, y vienen a los pocos días. Entonces, vienen a Buenos Aires, los recibo en mi casa y me empiezan a contar, me hacen una pregunta clave. Me dicen: ustedes en todas las denuncias hablan del 26 de septiembre como fecha del secuestro. ¿Por qué? No es una fecha precisa. Pensábamos que por ahí, bueno, tuvimos que poner una fecha tanto por los trámites como por la denuncia concreta, y pensamos que podía ser más o menos ese día. Pero no tenemos ningún testimonio, ninguna certeza que haya sido el domingo 26 de septiembre. Bueno, entonces empezamos de nuevo, me dicen, porque acá nosotros tenemos un expediente que habla de unos desaparecidos que aparecen los cuerpos el 26 de septiembre, y según la autopsia ya llevan 4 días de muerto. Si yo tuviese la certeza que realmente lo secuestran el 26 de septiembre, no pueden tener 4 días de muerto, entonces no eran ellos. Le digo: no, puede ser. ¿Y el expediente este lo tienen ustedes? Sí. Bueno, y me cuentan la historia. Por primera vez siento la palabra Melincué ligada con la historia de mi hermano, que hay una escuela en Melincué que hizo un trabajo sobre derechos humanos para ser presentado a las abuelas de Plaza de Mayo, un trabajo escolar de grado impulsado por una maestra, una profesora, se llama Juliana Cagrandi, que dijeron: bueno, vamos a hacer un trabajo relativo a la memoria, y qué mejor que trabajar sobre los dos cuerpos NN que tenemos enterrados en nuestro cementerio. O sea, en el cementerio de Melincué había dos NN que habían sido recuperados de un camino rural cerca de ahí. El juez en el 76 labró un expediente muy voluminoso, sacó fotos, huellas dactilares, hizo las pocas averiguaciones, estamos en plena dictadura, las pocas averiguaciones que pudo hacer, y lo inhumó en el cementerio de Melincué. 30 y pico de años después, la profesora dice: bueno, trabajemos sobre estos casos, y lo llevamos a abuelas de Plaza Mayo. Funes en 750. Melincué, el pueblo que encontró a Yves y a Cristina. 2008. Eric viajó a Melincué invitado por la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. Pero las huellas dactilares decían que los dos NN de Melincué no eran de Yves y tampoco de Cristina. Me vienen a ver lo de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe. En diciembre de 2008 viajo yo a Melincué y ahí arranca todo esto. Y cuando me dicen que no, las huellas no corresponden a Ivy y a Cristina, era la única pista que tuve en 30 y pico de años y se desmorona todo, mala suerte, bueno, no sé, serán otros, bienvenido sea quien pueda ser. En junio del 2009 van los antropólogos a exhumar los cuerpos porque había un escrito pidiéndolo, que la justicia pidiéndoles que fueran a desenterrar los dos cuerpos. Junio del 2009 van a Melincué, exhuman los dos cuerpos, los encuentran exactamente en el lugar, porque no había ni rastro, ni cruz, ni nada, ¿no? Pero donde la gente del lugar y los enterradores le dijeron acá y acá, cavaron exactamente en los dos lugares y encontraron los restos óseos de los dos en muy buen estado. Hay que saber que el cementerio de Melincué durante varios meses y a través de los años estuvo inundado porque la laguna de Melincué desbordaba, y hay fotos, inclusive marcas en las paredes del cementerio donde hay un metro de agua, y durante meses, bueno, ahí estaban los dos enteritos esperando, ¿no? Y encuentran restos de plomo, siete balas que habían quedado dentro de los cuerpos. Todo esto se lo llevan para Buenos Aires. Tardan 11 meses en todo el trabajo de armado, limpieza de los huesos, estudio anatómico, ADN, todo esto. Tardaron 11 meses hasta que a principios de mayo del 2010 les da la coincidencia del NN masculino con mi hermano. A raíz de las muestras de sangre que tenían de mi familia. Les da una certeza altísima. Ellos estaban buscando, cuando tienen el primer indicio de que tiene que ver con la familia Domergue, se sorprenden porque las huellas no son. Entonces buscan un indicio muy alto, y como sobraban muestras de la familia, llegaron a un 99,99, 10 después de la coma, nunca visto, ¿no? O sea, no hay ninguna duda. Y fue ahí que el 5 de mayo del 2010 me llaman los antropólogos. Yo en esos días estaba en tratativas con ellos por el tema, porque justo empezaba el juicio en Rosario contra Díaz Bessone, que tiene que ver con Yves, con Cristina, todo esto, y ellos, bueno, hicieron un poco de puente con la fiscalía en algún momento. Entonces, bueno, justo habíamos estado en tratativas con antropólogos por el tema del juicio. Me llaman, me citan a las oficinas y será por esto, ¿no? Nunca jamás me imaginé que me iban a dar la noticia que me dieron. Mayo de 2010. Tres palabras. Bueno, así que el 5 de mayo del 2010 me dicen las tres palabras mágicas: encontramos a Yves. Es indescriptible, digamos, lo que uno puede vivir en este momento sin esperarlo, especialmente habiéndolo deseado toda la vida, durante 34 años. Habiéndolo deseado, como siempre digo, el primer pensamiento fue para mis viejos, ¿no? Grandes, están muy bien de salud, muy bien de todo. Pero bueno, 80 años los dos, mi mayor deseo era poder, antes de que se murieran, digamos, entregarles la identificación del hijo mayor, que ellos pudieran dar vuelta a la página, enterrarlo cristianamente, si así lo querían, ya que son muy cristianos. Y bueno, y ahí mismo desde el EAF, ese 5 de mayo del 2010, la llamo a Brigitte, y mi hermana, que había sido la que había tenido que dar, porque yo le había avisado en el 76 que lo habían secuestrado, que había desaparecido, ella fue la que tuvo que dar la noticia de la desaparición. Después ella fue la que tuvo que dar a la familia la noticia de que habíamos recuperado los restos de mi hermano. la identificación de Cristina. Hija única, Cristina. O sea que María Elena, la mamá, perdió a su hija única. Perdió, peor que perdió, desapareció. Cuando el 5 de mayo me dan la noticia de que aparece Yves, identifican los restos de Yves, y hay una N en el femenino al lado, viejo Rosario, la voy a ver a María Elena. Hablábamos todo un poco, y de repente siempre, en algún momento, algún punto decía, bueno, ¿y hay alguna novedad? Pero así en general, ¿no? ¿Hay alguna novedad? ¿No? Le digo, sí, hay una novedad, ¿qué pasa? Y lo encontramos ahí. No, sí, y había una chica con él. Bueno. Y había ido con. Viajado con Verónica, mi compañera, y con un antropólogo, con Marco, uno de los antropólogos fue ese. Entonces, cuando le decimos, lo identificamos ahí, vi ahí una chica con él. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tengo que dar su sangre. ¿Sí? ¿Y cuándo? ¿Y ahora mismo? ¿Cómo ahora? Sí. Lo llamamos al antropólogo, estaba esperando a 4 cuadras de ahí. Vino, le hizo la muestra de sangre, volvimos a Buenos Aires, a la semana había dado positivo. La repercusión en Francia del caso Melincué. Il ne restait de lui qu'un nom sur un mur, celui des 30.000 disparus de la dictature argentine. En Francia fue tapa de Le Monde, Le Figaro, Libération, La Croix, fue tapa, ¿no? Sí. Realmente fue impactante. Y también en la televisión, lo pasaron por el noticiero de las 20 horas, que es el más escuchado. Sí, fue impactó el hecho y bueno, el gobierno francés manifestó públicamente su satisfacción y solidaridad con el país y con la política de derechos humanos del país a raíz de la identificación de un ciudadano francés, ¿no? Que era el segundo caso después de una de las monjas francesas, ¿no? De Léonie Duquet, que en 2005 había sido identificada. Y Cecilia Rottenberg también fue identificada a fines del año pasado. Y ha ido todos asesinados también directamente. Padre Longueville de La Rioja y Pedro Dufo de Los Palotinos. On a rencontré aussi de nombreuses balles à l'intérieur des corps. Yves Domergue était un jeune militant d'extrême gauche. Comme tous à l'époque de la dictature, il a dû rentrer dans la clandestinité. Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.